Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí otra vez en Radio Urbana Radicalmente Democrática en la Franja Feminista, con este programa Una Mirada Feminista del Cine. El día de hoy vamos a dedicar el programa entero a las niñas. Va a haber algunas sorpresas por ahí más hacia el final. La idea de dedicar este programa a las niñas es porque el pasado 11 de octubre se celebra el Día Internacional de las Niñas. Y muchas veces nos preguntamos si es necesario tener un día específico sobre las niñas o un día específico para las niñas o qué significa este día para recordarnos a las niñas. Espero que este programa nos dé algunas luces para entender las razones. Ya sabemos que no tratamos aquí de recomendar algunas películas, no tratamos de hacer una crítica de cine, no es un programa específico sobre cine, es un programa en donde el cine es una herramienta que nos permitirá entender la sociedad en la que vivimos, cuestionar la sociedad en la que vivimos, darnos cuenta de cómo nos hemos ido socializando, de cómo hemos ido adquiriendo algunos modos de conformarnos como sociedad. Así que este programa tiene la intención también de desarticular, de desenmascarar y de darnos cuenta de cómo es que está funcionando la sociedad. También entenderemos algunas películas que nos ayudarán a crear luces, a ver cómo, a dar como otra mirada a esto que, a esta forma en la que nos hemos ido articulando. La idea es que este sea otro espacio, otro lugar para poder tener más herramientas, más lugares, más certezas para transformar este mundo. Como ya dije, hoy vamos a hablar de las niñas en el cine. En este subprograma de la franja feminista, una mirada feminista del cine en Radio Urbana. Este día no es precisamente un día de celebración, sino es una fecha que nos obliga a pensar en esta condición de estos seres humanos en particular, las niñas. ¿Qué idea tenemos instaladas de ellas? ¿Qué queda por decir? ¿Qué películas nos obligan a mirarlas de nuevo? ¿Qué dicen las niñas de sí mismas? Estas son películas para adultos. No todas de las que vamos a hablar son películas propiamente para niñas, pero las niñas son las protagonistas de estas historias. Y yo cuando veo estas películas realmente me conmueve, me enternece cómo la trama va llevando esta vida que también nos es desconocida. A veces me da la impresión de que el mundo de las niñas es como un mundo desconocido, envuelto en celofán, en moños rosas, en osos de peluche, y que esa no es la verdadera historia de las niñas. ¿En dónde están las niñas? Las niñas son los seres más vulnerables de todos, más aún que los niños. Mandy Joja ha creado un término muy decidor sobre esto, las comealitas. Las niñas son las comealitas, porque se les da menos de comer en relación con los niños. La idea es saber, entender por qué las niñas comen menos. Yo me pregunto si no comen, si no es más bien que comen menos por ser niñas. Es decir, comer menos se les convierte en una obligación social que les condiciona talla, peso e incluso facultades de aprendizaje. El término de Mandy Joja es un hallazgo y realmente hay que agradecerle por eso. Las niñas no son enviadas a la escuela o tienen menos escolaridad en relación con los niños, es decir, con sus hermanos hombres. Dedican más tiempo a las labores domésticas como lavado de platos, recolección de agua, leña, cuidado de otros miembros de la familia. Por supuesto, esto siempre está condicionado por la pobreza, el lugar de origen o la clase social. Pero la idea de tener seres en el mundo de comealitas a quienes está destinada la parte más miserable del pollo, a mí me desgarra el alma. Esta situación de las niñas, por supuesto, no es de todas. Tiene que ver con la pobreza, como ya dijimos. Sin embargo, este espacio nos permitirá ver otras opresiones. Unas, diríamos, que son propias de las niñas, como el abuso sexual en el hogar, el embarazo forzado, el matrimonio forzado, porque aunque el abuso sexual en niños y niñas es casi el mismo, de todos modos, cuando las niñas van creciendo, son ellas las que tienen encima que llevar estos embarazos forzados, productos de la violación y además de la maternidad forzada. Así que vamos a ir viendo un poco cómo esta situación particular de las niñas a través del cine. Y por ello decidí hablar de ellas. Dedico este programa a las niñas de mi vida, a Isabel, Alison Danae, Itzayana y Sentley. Las quiero. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial, apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo, sus papás piensan como los demás, que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Y se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal. Que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como caramba no puede ser, tiene miedo jugar con una mujer. en que jugó fue metiendo un supergol. La defensiva del contrario se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya ha metido más de 100. Muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Y se fue a inscribir a la selección y le dijeron que estaba bien. Que una niña sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero cómo caramba no puede ser, todos quieren jugar con una mujer. Esta canción es del grupo mexicano Los Patita de Perro y la canción es La Niña Futbolista. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a este su programa Una Mirada Feminista del Cine, aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. También este voy a dedicarlo a otras niñas que quiero con todo mi corazón: Dulce María, Luna, Giovanna e Inés. Y en este segmento vamos a hablar un poco acerca de la obediencia. La obediencia como un mandato social de las mujeres. La desobediencia ha sido una de las grandes, de los grandes achaques, de las cosas que se nos achacan a las mujeres. Y esto tiene que ver con esta mirada judeocristiana de Eva. Eva desobedeció. Y ese ha sido uno de los grandes pecados, el pecado de la desobediencia. Creemos y decimos a las niñas que deben obedecer. Y el valor de la obediencia se torna en las niñas como un valor supremo. Les decimos, ¡ay, tan linda, ¿verdad? Es tan obediente! Esta idea de la obediencia está entrelazada con otra idea cada vez más impuesta sobre las niñas, que es el término de princesas. Decoramos sus habitaciones con princesas y entre este ser princesas en el mundo y ser princesas obedientes en el mundo, tenemos a unas niñas condicionadas a una situación patriarcal, a una situación como si las condenáramos a una jaula de lo que deben ser. Es enseñarlas a centrar sus vidas en sus cuerpos, enseñarlas a centrar sus vidas en la maternidad, en el sacrificio, en la sumisión y en la aceptación sin preguntar de todo. Así que aquí se me ocurren algunas películas que yo pienso que son bellísimas y que de verdad han marcado mi vida, han sido parte profunda de mi reflexión. Una de ellas es la película de Jinete de Ballenas que recomendé el programa pasado. Jinete de Ballenas es una película del 2003 neozelandesa de Nicky Caro. Esta película está hecha en Nueva Zelanda por los pueblos originarios, por las tribus, los pueblos maoríes, porque tenían dentro de los pueblos originarios muchísimos problemas de violencia doméstica. Así que se organizaron para hacer algunas películas que les permitieran otro tipo de reflexiones. Jinete de Ballenas es una de ellas. Jinete de Ballenas cuenta la historia de una niña. De una niña, Paqueya, que sufre sufre porque ella tiene un cariño profundo por su abuelo. Y el abuelo entiende que debe de ser un hombre. El abuelo es el líder de la tribu maorí. Y entiende que debe de ser un hombre, el que va a dirigir a su pueblo. Y no es así. Lo que tiene, en lugar de un niño, porque Paqueya, cuando nace, tiene un hermanito gemelo que fallece al momento de nacer y queda ella. Y entonces el abuelo no logra entender que probablemente sea ella la que debería de llevar a la liberación, a la guía de su pueblo, porque la tradición dicta que debe de ser el hijo primogénito y varón. Pero como este muere al nacer y queda Paqueya, ella es rechazada por el abuelo por no ser lo que él esperaba. La niña luchará por su lugar y además será esta determinación, porque el abuelo no la deja ser parte de esto y ella lucha, se empeña y sobre todo hace una cuestión que a mí me parece hermosísima, lo desobedece. Él dice, no puedes estar aquí y ella está, no puedes ir allí y ella va, no puedes practicar esto y ella lo practica, no puedes cantar esto y ella lo canta. Esa desobediencia le demostrará al abuelo que es ella la que va a conducir a su pueblo. Ella desobedece las leyes patriarcales, desobedece las leyes gerontocráticas, desobedece las leyes tribales, pero esta desobediencia será el inicio del cumplimiento de la continuidad de su pueblo. Jinete de Ballenas, de Nicky Caro, una belleza, una producción hermosísima. Después existe otra película que a mí me parece también lindísima, que es Bagda, la bicicleta verde. Esta película es germano saudí del 2012 y está dirigida por una mujer, Haifa Al-Mansur. Esta película ocurre con una especie de rupturas mínimas por esa sociedad de Medio Oriente, muchas veces tan machista como entendemos, tan patriarcal, tan centrada en la religión, en el recato de las mujeres. Pero en esta película vemos cómo Bagda empieza a hacer un continuum de desobediencias. Ella está ligada a todo este círculo de respeto, pero ella empieza a hacer pequeñas rupturas casi imperceptibles. La madre, sin embargo, espera no haber hecho ninguna ruptura. La madre quiere mantener todas esas reglas. Sin embargo, después de un hecho que les ocurre a ambas, casi al final de la película, la madre rompe finalmente con el mandato. La ruptura de la madre con el sistema patriarcal significará la ruptura definitiva de la hija. No podemos seguir heredando a nuestras hijas el patriarcado, como dice Gilmen Hernández. Tenemos que romper con ese patriarcado. Tenemos que decir basta. No hay desobediencia más importante que la desobediencia del tirano. Otra película que me parece hermosísima es Camino. Camino es una película del 2008 española de Javier Fasser y es la historia de una niña del Opus Dei que tiene una enfermedad terminal. Y el Opus Dei obliga prácticamente a toda la familia a hacer de esta niña una mártir, una santa a partir de su enfermedad. Sin embargo, existe una posibilidad para ser libre. Una única posibilidad para ser libre que tiene Camino, que es el nombre de la niña, y esta es su propia enfermedad. Su propia enfermedad, su propia sentencia de muerte y su propio andar por esos caminos entorpecidos por el dolor le permitirán a ella realizar su más profundo sueño, que es un sueño mínimo, que es bailar el vals de la Cenicienta con un vestido rojo. En esta sociedad patriarcal, en esta sociedad clasista, en esta sociedad racista, en esta sociedad invivible que nos ha entorpecido la vida todos los días, la desobediencia es una virtud. Nos vamos ahora con Guardabarranco, No sé tu nombre aún. Crece pequeña como una semillita en tierra buena, con una patadita hazme una seña que oí. En esta segunda parte del programa Una mirada feminista del cine aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática, seguimos hablando de las niñas, pero esta vez vamos a hablar de la muerte, las niñas y la muerte. Y para ello escogí algunas películas que me parecen también bellísimas y que tienen muchísimo que decir. Una de ellas es Bestias del Sur Salvaje. Es una película norteamericana del 2013 de Ben Zeitlin. Y yo creo que esta película trata de cómo sobreviven las niñas que están condenadas a muerte. ¿Qué es lo que condena a las niñas a la muerte? Esta película ocurre en el sur de los Estados Unidos, en donde se supone que todas las niñas son princesas, que todas las niñas tienen hermosos rizos que les llegan a las espaldas con tersos lazos rosados y vestidos hermosos, pero he ahí que esta película logra cruzar magistralmente la clase, la raza, el género y la edad, y cuenta la historia de Hush Puppy. Hush Puppy es una niña que vive en el pantano. Digamos, ella vive con toda su comunidad, con su padre, en una especie de estero que se inunda porque pusieron un dique para que el agua del mar no llegara a una zona industrial. Entonces, al poner este dique, el agua se queda permanentemente del lado del estero y entonces siempre están amenazados por las tormentas, por la inundación. Y esta niña, una niñita afrodescendiente de 4 años, con una voluntad inquebrantable, con una ternura tan contagiosa y también tan decidora, nos enseña cómo se sobrevive en unas condiciones en donde un estado mercantilista, un estado capitalista ha declarado la guerra. A mí me llama mucho la atención porque constantemente en la película se dice: no era el momento de sentarse a llorar como niñitas, no hay que llorar como niñitas. Entonces yo me doy cuenta de que Hush Puppy no es una niñita, ¿verdad? Se supone que las niñas pueden llorar, que los que no pueden llorar son los niños. Eso es lo que siempre repetimos y repetimos. Ay, los niños. Y está bien, yo entiendo y creo que es cierto. Los niños tienen derecho a llorar como los hombres tienen derecho a llorar. Pero yo digo, ¿hay niñas que no tienen derecho a llorar? Una niña que vive en las condiciones de Hush Puppy no tiene derecho a llorar, porque está amenazada constantemente y no es el momento para ser débil. Hay niñas a las que también se les dice que no deben llorar. Y no deben llorar porque no son niñas. Entonces nos damos cuenta de que no todas las niñas son niñas. Como no todas las mujeres son mujeres. No son niñas las que no van a la escuela. O niñas son las que comen cubiletes de fresa, tartas de manzana, arrullan muñecas de cabellos rubios. Las otras, las que trabajan, las que sufren violencia sexual, embarazos obligatorios, las que son prostituidas, las que son vendidas, las que son intercambiadas, las que viven en la calle, esas parece que no son niñas. Otra película que me parece también profunda y que yo de verdad confieso que hay partes de la película que no logro volver a ver es una película mexicana de Marisa Sistach del 2001, Perfume de Violetas. Esta película, al igual que la de Bestias del Sur Salvaje, logra conectar tantas injusticias, tantos despojos, tantas tragedias que parecieran incontables. Hay una escena sobre la que me quiero referir y es una orden que le da la madre a una de las niñas protagonistas: plancha la camisa de tu hermano. Y estaba revisando un artículo que me envió un gran amigo, Larry Madrigal, y él dice, y el artículo dice: las niñas dedican 160 millones de horas más a las labores domésticas que los niños. 40 millones de horas más al día. Las niñas que trabajan, por supuesto. Sobre todo en la recolección de agua. La idea de que todo mundo abre el grifo, esa es una idea falsa. Es de hecho, las niñas, cada vez esta labor que está un poco repartida entre mujeres, niños y niñas, sobre todo mujeres y niñas, cada vez se va concentrando más en las mujeres, hasta que las mujeres ocupan 125 millones de horas diarias al día solo en la recolección de agua. Por supuesto que esto es en África, en Asia, en Ecuador, en los lugares que nosotras ni entendemos siquiera que existen. Ahí, en todos esos lugares, todas esas mujeres y niñas ocupan 125 millones de horas diarias. Esta película de Perfume de Violetas pone en relevancia eso, cómo las niñas son obligadas a hacer labores domésticas en desigualdad que los niños. Los niños no son tan obligados a esto. Ellas, sírvele a tu hermano, plánchale a tu hermano, cuida a tu hermano, dale el biberón a tu hermano. Todos estos mandatos que tienen las niñas hace que les resta tiempo para la escuela, la recreación, y mantiene, por supuesto, la idea de la división sexual, social y racial del trabajo. También dentro de la película existen escenas indescriptibles sobre violencia sexual, el acoso escolar por parte de los estudiantes y estudiantes, de hombres y mujeres, y de las maestras. Y el final de la película nos deja un amargo sabor de boca. Pareciera que el final de la película nos dice: nada puede salvar a las niñas, nada puede apartar de ellas el aroma de tanta violencia, ni siquiera un perfume de violetas. Otra película que yo creo que es también necesario hablar de ella, que nos puede dar algunas luces, es la película de La tumba de las luciérnagas. Esta es una película de anime de Isao Takahata, de 1988, japonesa. Y la historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y después de un ataque aéreo en donde un jovencito y su hermanita pequeñita se quedan solos, se quedan huérfanos. Y hay una expresión cuando está este ataque y los sobrevivientes, un hombre grita: larga vida al emperador. Larga vida al emperador japonés, a costa de las niñas, a costa de los hombres, a costa de todos. Larga vida al emperador, del emperador que los llevó a la guerra. Eso es lo que queremos. Larga vida al emperador, esa es nuestra apuesta. Esa es nuestra apuesta, es él el que merece la vida. Es por su honor. Es por su honor que las niñas van a morir en la guerra. Es por su honor que los hombres van a morir en la guerra. Entonces hay una pregunta que la niña hace: ¿por qué mueren tan pronto las luciérnagas? Y ella ha hecho, en el lugar donde ella se queda habitando con su hermano, ella hace pequeñas tumbas para las luciérnagas, hace montículos, como es la costumbre japonesa, y allí va colocando a las luciérnagas que caen muertas al otro día. Esta película a mí me deja como una idea: las niñas son tan vulnerables que para muchas de ellas, cuando llegamos, ya puede ser tarde. Isao Takahata pone de manifiesto, con un detalle amoroso, dulcísimo, finísimo, todo lo que a las niñas les cuesta. La película tiene un anime precioso, dulce, y entonces se ve a la pequeña cómo le cuesta hacer cosas, cómo le cuesta subir a una banca, sentarse en una banca, a abrir un bote de caramelos, correr rápido, quitarse el pantalón, abotonarse la chaquetita. ¿Cómo? Como una niña que le cuesta subir a la banca. ¿Recuerdan cómo suben las niñas o los niños a la banca? Suben un pie, después el otro, después gatean un poquito sobre la banca, se dan la vuelta, bajan un pie, bajan el otro. Todo ese protocolo para sentarse en una banca lo deja registrado Takahata. Y entonces yo me pregunto, si a una niña le cuesta tanto subir a una banca, ¿cómo no le va a costar sobrevivir a una guerra? Es interesante, esta película me hace recordar algunos otros relatos de de Miyazaki. Miyazaki también acerca a las niñas a la muerte, ¿verdad? Las niñas están permanentemente expuestas a la muerte, permanentemente expuestas a la enfermedad. Y yo me pregunto si no lo hace Miyazaki porque él se da cuenta de cómo a las niñas las apremia la muerte. La muerte las ronda de cerca como esos seres vulnerables. Y dentro de las cosas que estuve buscando, encontré un dato impresionante de bueno, este hombre que ha hecho todas estas películas de anime sobre niñas, de las que nos van a contar un poquito más al rato, es Hayao Miyazaki. Pero cuando estuve buscando su nombre, me encontré a otro Miyazaki, increíblemente, a otro Miyazaki contemporáneo, que es Tsutsumu Miyazaki. Y ustedes no me van a creer, pero ese hombre era un asesino en serie de niñas. Ese otro Miyazaki asesinó a 4 niñas entre los 4 y los 7 años de un modo horripilante. Yo me pregunto, ¿es este el mundo? ¿Es este el mundo que por un lado se tiene la oportunidad de colocar a las niñas como heroínas y por otro lado se les deja con la posibilidad de ser asesinadas y abusadas sexualmente? Hay que leer mejor la historia de este hombre porque la verdad es que decirla al aire ni siquiera me es posible. Pero este dato aislado me fue tan revelador. Me fue tan revelador. ¿Cómo pueden las niñas habitar en un mundo en donde son depredadas, en donde son aniquiladas, en donde son abusadas? Y es por eso, es como si Miyazaki, el cineasta, tuviera la sensibilidad de colocarlas en otro lugar para el que se supone que no están destinadas. Es como si Hayao Miyazaki luchara contra ese destino de muerte de las niñas. Y ahí hay varias películas de él y bueno, yo esta tarde les tengo una sorpresa y es justamente escuchar a algunas niñas, a 4 niñas inteligentes, 4 niñas brillantes, 4 niñas con una lucidez sobre la vida y sobre sus propios sueños, sus propias querencias de la vida, que realmente es conmovedora. Así que los voy a dejar con 4 audios de estas niñas, de Camila, Valentina, Libertad y Maya. Escuchamos lo que estas niñas piensan y entienden sobre la obra de Hayao Miyazaki. Estamos aquí haciendo una entrevista con una niña que nos va a hablar de la película de Miyazaki, La princesa Mononoke. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Camila. Mi nombre completo es Camila Isabela Jerez Taracena. Muy bien, Camila. Cuéntanos, ¿te gusta la película de La princesa Mononoke? Sí. La verdad es que yo desde chiquita la he visto. Y es muy bonita, la verdad. ¿Y qué es lo que más te gusta? He visto que la princesa Mononoke, la niña, está como conectada con los lobos. Y eso, conexión, es como que ella es parte de la familia de ellos. ¿Y qué es lo que te enseña? ¿Qué te enseña eso? ¿Qué aprendes con eso? De que los animales y los humanos somos amigos tal como somos. Y Camila, ¿esta princesa Mononoke se parece a otras princesas que has visto o de las que te han contado? Bueno, Gabriela, la verdad es que no. ¿Y cuáles son las diferencias? Que la princesa Mononoke pelea por la naturaleza y las otras princesas en vez solo quieren príncipes, quieren buscar Pero la princesa Mononoke lo que hace es pelear por la naturaleza, por los prados, por los animales y todo lo que hay en la vida. Ay, eso te parece que es muy lindo. Sí. Y dime una cosa, entonces, la princesa Mononoke es como una princesa diferente. ¿Qué les enseña esto a las niñas? ¿Cómo crees que deberían de ser las niñas entonces? Las niñas, los niños, los adultos, todos tienen que pelear por nuestro mundo, por nuestro país, por todo lo que hay en la naturaleza, porque aquí hay un problema en todo el mundo. Pero esta película enseña que que los pueblos, la gasolina, el mato de animales no es lo correcto. Es la naturaleza, los animales. Nosotros somos como personas, somos personas, la verdad. Pero esas personas destruyen naturaleza y la naturaleza hace que más ser vivo. Y va a llegar que un punto que nosotros también vamos a morir por la causa de los árboles, de los animales. Y la princesa Mononoke impide todo eso. Impide que muramos porque ella pelea. Pelea con los lobos porque ella tiene como que fuera un lobo. Ajá. Porque también he oído que los lobos es signo de fiereza. Pero ella lo que demuestra es que los lobos también pueden ser signo de la naturaleza, de pelea por lo que son, por la naturaleza que son. Ay, me parece muy bien. Y la princesa Mononoke, ¿te parece que es una... ¿cuál sería la diferencia entre las niñas que tú conoces y la princesa Mononoke? Que las niñas que yo conozco o las princesas no pelean. No pelean por la naturaleza, solo pelean por coronas o cosas así. Pero la princesa Mononoke, como ya te conté, pelea por todo lo que hay en el mundo. Me parece muy bien, Camila. Me da mucho gusto haber platicado contigo. ¿Quieres decir algo más sobre la película? Sí. Que también, como nosotros destruyemos la naturaleza, también nos estamos destruyendo. Pero también hay un... También todavía tenemos una oportunidad para cambiar todo eso. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Puedes decirle adiós a nuestra audiencia? ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos aquí con dos niñas. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Maya. Yo me llamo Libertad Sigüenza. Bueno, Maya, Libertad. Vamos a hablar un poquito, como les contaba, de las películas de Totoro y Ponyo. Totoro y Ponyo. Cuéntenme de estas películas. A mí me gusta mucho el personaje, el gatobús de Totoro. Me encanta ese personaje. Es mi favorita de la película. A mí me gusta Totoro. A mí también me gusta Totoro. A mí el gatobús me da miedo, Libertad, porque tiene muchas patas. Me encanta el gatobús. ¿Y qué es lo que te gusta del gatobús? No sé, me encantan los animales, los gatitos. Ah, entonces, cuando los veo ahí en Totoro, el gatobús también me gusta porque como es un gatito. Entonces, no puede ser, claro. ¿Y qué piensan de las películas de Totoro? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿O de Ponyo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las niñas? ¿Qué hacen las niñas en esas películas? A mí me gusta Ponyo. ¿Y por qué te gusta Ponyo a ti? Porque ya ves que es un pez, se convierte en humano. A mí me gusta mucho que las niñas se aventuren a muchas cosas. Ah, eso es verdad, las niñas se aventuran, ¿verdad? Ponyo incluso deja de hacer lo que está haciendo y se sale a buscar fuera de su casa. ¿Qué piensan de eso? Que es muy valiente para enfrentar a su padre y... Muy bien, que es muy valiente para... ¿Por qué creen que enfrenta a su padre? ¿Por qué crees que Ponio enfrenta a su padre? Porque quiere ser humana. Porque quiere ser humana y no le gusta ser pez. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, Maya? El padre como es como un protector del océano. Cuando Ponio se toma una poción y de una gota de sangre de un niño humano, se puede transformar en una humana. Y eso, hace, eso está buscando, ¿no? ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a Ponio? No se acuerdan, ¿se acuerdan qué le pasa a Ponio? Se sale del mar. Como su padre siempre la mantiene en una burbuja, ella revienta la burbuja y entre las olas va a buscar a un chico llamado Sosuke, que lo quiere mucho. Muy bien, ella revienta la burbuja que el padre le construye. ¿Y para qué creen que el padre le construye esa burbuja? Tal vez para que no se escape, porque como es muy aventurera y siempre está buscando nuevas cosas, y el padre le preocupa, porque claro, es su hija y... Y siempre se preocupa una por las hijas, ¿verdad? Los padres, las madres se preocupan por las hijas. ¿Y las otras niñas, las niñas de Totoro? Mei fue muy valiente, la chica pequeña de 4 años. Fue muy valiente al aventurarse en el bosque para descubrir a Totoro. Fue muy valiente, sí. ¿Y qué pasa con la mamá de las chicas? ¿Te acuerdas? Sí, estaba en un hospital porque tenía un resfriado, una enfermedad. Pero al final se recuperó, pero la verdad es que no sé muy bien. No, pero es importante. ¿Algo más que quieran decir? Nada. Ay, pues muchísimas gracias. Estuvo muy linda la entrevista, son muy lindas. ¿Quieren despedirse de la gente? Díganle adiós, adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. ¿Quién es Ponio? Es la que nada en el mar. Ay, nada en el mar. ¿Y qué hace Ponio en el mar? Nada. Nada, ¿y qué más hace? Y también mueve sus aletitas. Ah, mueve sus aletas. ¿Y ella por qué sale del mar? Para ver a Sosuke. Ay, ¿quién es Sosuke? El niñito que le cortaron un pelito, un poquito de pelito. Ajá. Y que se viste de blanco su jopa. Ah, mira. ¿Y qué hacen Ponio y Sosuke? Se convierte en humana de Ponio. Se convierte en humana. ¿Y ella por qué quería ser humana? Porque no quería tener aletas horribles. Ah, no quería tener aletas horribles. No. No. No es eso. ¿Y por qué te gusta Ponio? Porque es muy linda. Ah, es muy linda. Ajá. Por eso te gusta Ponio. Ponio humana quiere ser bonita y bajigona. Ya vas a ver. Bueno, estamos ya de regreso. Escuchamos la canción de Ponio, su versión en español, y bueno, también escuchamos la canción o la versión de Valentina del mismo tema. Y bueno, ya para ir finalizando con este programa dedicado a las niñas, es interesante preguntarnos. O me parece interesante, después de todo este relato y después de toda esta reflexión que nos ha ido acompañando, ¿dónde está el factor determinante que condena a las niñas a la muerte? ¿Está en la guerra? ¿Está en la pobreza? ¿Está en la indiferencia? ¿En la desigualdad estructural? ¿En dónde está? Yo, sin embargo, creo que este aprendizaje tan instalado de ser princesas, tan instalado en esta sociedad materna y paterna de los últimos años, que es una idea que favorece al mercado únicamente, y como ya nos decía Camila, bueno, las niñas tienen que luchar, el mundo entero tiene que luchar. Entonces, yo pienso eso mismo, ¿no? Una idea de princesa que está en espera, como dice la misma Camila, que solo está pensando en coronas y en príncipe, no va a ayudar a este mundo a salir adelante. Por eso a mí me gusta vincular esta idea de vincular la desobediencia con la muerte, como si pudiéramos decir, desobedecer el mandato patriarcal es evitar la muerte. Y bueno, yo ya para finalizar solo quiero dedicar esta última parte del programa de radio a estas mis otras niñas favoritas, Camila, Maya, Libertad y Valentina, por su valiosa colaboración en este programa y por la esperanza que tienen de un mundo mejor, porque yo intento luchar, peleo con uñas y dientes por un mundo sin princesas y también sin comealitas. Y bueno, ahora con esto terminamos y solo quiero para la parte para el segmento de no olvidar, quiero recordar en esta tarde a María Eugenia Llamas Adresco. María Eugenia Llamas Adresco fue una actriz infantil mexicana, mejor conocida como La Tucita. Fue una actriz de lo que se llama la edad de oro del cine mexicano. Empezó su actuación a la edad de 4 años y acompañó a los grandes del cine mexicano como Pedro Infante, Sara García. Así que ella, la actuación en la película en una de las películas Los Tres Huastecos, le valió a esta niña de 4 años una nominación al Ariel. Aunque no lo ganó en esa ocasión, sí obtuvo María Eugenia Llamas, La Tucita, este premio. Entonces con esto vamos terminando. Agradezco mucho a Radio Urbana Radicalmente Democrática y a David Jerez en los controles y en la producción. No se pierdan la próxima franja feminista con el programa de La Cuerda, Levanta tu Voz, y nos vemos dentro de un mes para decir Bicine en la radio. Continuamos con la canción de Liubia María Evia, Estela, Un granito de canela. Buenas tardes, que tengan un buen día. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela